Una tarde de septiembre con su color denso y yo aún por la tierra preguntándole al tiempo por qué no me deja que ya me vaya con él a mi sueño. Una tarde más sin color concreto ni aire diferente ni diferente acento en la monotonía tremenda que sigue fluyendo por calles y plazas, tu rincón pequeño, olivares y caminos, el azul del cielo y hasta en la honda sierra que tanto quiero. Dios palpita conmigo, continuo lo siento, y ahí me esconde y me muestra de ti no tu cuerpo, sino tu esencia y belleza, para que siga muriendo en la tarde que pasa y me lleva en su centro. Dios mío, que mañana sea ya lo que sueño.